Hola, muy pero muy buenos días a todos. Estamos en el primer programa de CryptoCast Latinoamérica, que es el programa de criptomonedas y criptomundo que presentamos el día de hoy, el episodio piloto con Federico Goldberg y con Matías, nuestro invitado del día de hoy también. Hola, Fede, ¿cómo estás? Hola, Matías. Hola, ¿qué ¿Qué tal? ¿Cómo tal? andan? ¿Cómo va? Tomás, estás un poco nervioso, ¿no? Sí, un poco nervioso porque el arranque fue un poco complicado, justo ahí con unos pasajes de personas atrás de la cámara. Es la primera vez que hacemos nuestro podcast de manera, o sea, no solamente en vivo, pero filmado esta vez. O sea, que ya no sería más un Sí. podcast. Pero bueno, es la idea Bien. de la innovación del criptomundo, ¿no? Que sean todas las cosas nuevas. Bueno. Espontáneo, y además todos quieren aparecer, todos se van a cruzar por atrás. Efectivamente. Exacto. Bueno, efectivamente la idea es armar un programa donde hablemos del mundo criptomonedas, siempre tener un invitado de ese mundillo. El día de hoy es Matías, que después él va a dar su apellido porque es muy complicado de pronunciar. Y Matías es uno de los co-founders de Wainy Loans, que es una empresa de microcrédito, si no estoy equivocado, ¿cierto, Mati? Sí, exacto, Fede. Nosotros arrancamos con un peer-to-peer lending de Bitcoins, así que está bueno después contar la experiencia. Buenísimo. Perfecto, sí, bueno, ya después más avanzado el programa vamos a preguntarle bien cómo es el funcionamiento de la plataforma y que nos cuente cosas interesantes. Así que, en primer lugar, como es el primer programa, la idea era explicar un poquito qué es el mundo de la criptomoneda para la gente que no sabe, qué es un Bitcoin, qué es la blockchain, qué es el Ethereum también, que es la segunda moneda en más market cap que hay hoy de las, no sé, 2.000, 3.000 o más quizás criptomonedas que hay dando vueltas. Sí, exactamente, Fede. La idea es arrancar el programa como un programa que banalice un poco el conocimiento que nosotros tenemos, pero muy poco, de este criptomundo y de esta nueva generación de tecnología que está llegando y que, según nosotros, tiene potencial de crecer y mucho. Así que, bueno, lo que les propongo a los dos como desafío es, porque ya no va a ser fácil, es en un minuto explicarle a nuestros oyentes lo que es el Bitcoin primero. Así que, Fede, arranca vos y después yo doy Bueno, también mi yo versión voy a del dar Bitcoin, dado que vamos a hacer una sumatoria de conocimientos. Bien, desde mi punto de vista vamos a decirle que es algo que ya pasó a ser un activo porque tiene un valor, digamos, a nivel dinero, a nivel dólar. Es una moneda digital, digamos, que está completamente descentralizada, que no depende de ningún banco central, a lo cual nosotros estábamos acostumbrados, y que al estar descentralizado, es decir, que no está gobernado por nadie. Si bien yo la forma en que lo digo es que está gobernado por todos los que queremos formar parte de esa red Bitcoin a través de lo que se llama el mineo del Bitcoin. Te dejo a vos, Tomás, que expliques un poquito más lo que es el mineo en ese caso. En efecto, Fede. Bueno, mi versión del Bitcoin. El Bitcoin es una moneda electrónica que te permite enviar y recibir transacciones como cualquier tipo de moneda que tenga transferencias internacionales, pero lo hace de manera digital, electrónica y a través de una red, que es la famosa red del Bitcoin, y que está basada en la tecnología de la blockchain, que vamos a explicar justo después. ¿Qué es lo que tiene de increíble el Bitcoin? Es que como moneda es, como dijo bien Fede, completamente descentralizada y no necesita ningún intermediario, como son en la actualidad para las monedas normales, vamos a decirles, los bancos, que son los que garantizan para los clientes o para los usuarios los que llevan, digamos, la contabilidad de esas monedas. Porque una de las grandes dificultades o las grandes problemáticas que había para crear una moneda virtual y que fue por ahora solamente Bitcoin o la tecnología de la blockchain la que la resolvió, es cómo hago yo para evitar que alguien gaste dos veces el mismo dinero. O sea, si no hay alguien que se ponga como intermediario, que en este caso son los bancos, en la vida real de todos los días como nosotros, que diga, Tomás le pagó a Federico 5 pesos y que Tomás no vuelva a decir de nuevo, yo le pago 5 pesos a otra persona y lo sigo teniendo, el banco dice, no, si Tomás le pagó 5 pesos a Federico, entonces, Tomás tiene 5 pesos menos que antes. Y eso es lo que tiene de bueno el Bitcoin, es que resuelve ese problema. No lo tiene, pero lo tiene de una manera digital y electrónica y basada en la blockchain, que justamente es lo que le permite ser descentralizada. A ver, Matías, si quieres agregar algo más sobre el Bitcoin, sí. Si no, vamos a tener que explicar lo que es la blockchain, ¿no? Porque ya la gente está más perdida. No, para mí está clarísimo. La única característica que también me gusta ponderar mucho de la blockchain y del Bitcoin en general es que es muy seguro y que todo lo que se escriba en la blockchain luego es imborrable. Entonces se pueden asentar cosas en la blockchain que no se pueden cambiar. Estas transacciones que vos decís que se hicieron, después no se puede cambiar por ningún tercer jugador. Y después poder hacer operaciones en todo el mundo sin intermediarios, 7x24, me parece que es una cualidad que tiene el Bitcoin, que no tienen las monedas de cada uno de los países, ¿no? Perfecto, bueno, eso es una locura, ¿no? Porque desde que el Bitcoin empezó a tomar valor financiero alto y se volvió a volver un activo ya financiero donde la gente especula, el hecho de que esté operando 7x24 te hace ponerte nervioso, ¿no? Porque mientras estás durmiendo todo puede pasar. Todo puede pasar. Sí, no es apto para cardíacos. Y otra cosita más que está muy bueno es que la emisión monetaria del Bitcoin está prefijada, por lo cual no es discrecional, no hay un gobierno que decida cuántos bitcoins se emiten en el mercado, sino que está completamente prediseñado, lo cual hace que el precio se determine completamente por la oferta y la demanda y haya libre mercado en ese sentido. Exactamente. Bien. Bueno, perfecto. Fede, arranco yo y ahora después completás vos. ¿Qué es la blockchain, no? Porque hablamos de la tecnología en la que está basada el Bitcoin, que es, digamos, el primer caso de utilización en el que aparece la tecnología de la blockchain y que resuelve este problema justamente de quién es el que lleva el registro de lo que sucede. Entonces, mi explicación de la blockchain, Fede, es que la blockchain es un registro de transacciones, de acciones, de eventos, que en vez de estar hosteado o albergado en un server de una persona, como puede ser el server de un banco, gracias a la tecnología de la blockchain, ese registro está albergado en muchas computadoras a la vez, en una red de computadoras, que todas tienen una copia de ese registro y que a su vez, al estar conectadas a ese registro, van validando lo que se llama validar o van aceptando las transacciones que en la red de Bitcoin. Entonces, esas computadoras que forman parte de la red y que a la vez colaboran con la red son las que llamamos, o las que bien llamó recién Matías, son los miners, son los aquellos que se ocupan de ser de alguna manera ese intermediario que falta, que dijimos que no tiene el Bitcoin, pero de manera descentralizada, porque todos aquellos que colaboran a su vez los que validan las transacciones, y como bien dijo Matías, nada puede ser cambiado. O sea, una vez que se escribe algo en ese registro, todos lo validan y nada puede ser cambiado porque está, no sé, asegurado de manera criptográfica. Es un poco difícil de explicar, pero Fede, te dejo a vos la pelota. No, básicamente es como está en muchas computadoras a la vez, para hacerlo simple, es muy difícil de hackear y de cambiar el sistema. Todo lo que hay efectivamente no se puede cambiar. Es importante decir que cualquiera puede meterse, si quiere, en la red Bitcoin con una computadora. Obviamente, con el tiempo fueron evolucionando y ya no es tan fácil ser parte de la red con una laptop, sino que ahora ya hay computadoras especializadas para eso y que obviamente la retribución por estar participando de la red Bitcoin como miner es obviamente un reward, que es el Bitcoin per se, por estar dándole, si se quiere, ese trabajo o ese poder de cómputo a la red. Así que básicamente eso es la blockchain. Por ahí, para resumir, para que sea más claro para la gente, es a partir del momento en donde uno pone a disposición de la red el poder de cómputo de su computadora para validar transacciones, la red, para que eso tenga un sentido, para que uno tenga ganas de hacerlo, te da como recompensa un poco de Bitcoin. Y esa es la manera en la que el Bitcoin se genera y la manera en que, como bien dijo Matías, se genera de manera prediseñada. O sea, la dificultad de mineo va aumentando con el tiempo porque la cantidad de bitcoins que va a haber en circulación cuando se termine de minear la totalidad entera de todos los bitcoins está fijada de antemano. Entonces, ¿qué es la blockchain? Es un registro solamente que no está en ningún lado. Es como cuando se bajaban un video del CASA en peer-to-peer o cuando se bajaba una película trucha que no estaba en ningún lado. Bueno, es lo mismo. Solamente, y entonces eso también es la fuerza de la blockchain y del Bitcoin en general, que es que no necesitas pasar por un intermediario único para realizar transacciones monetarias, sino que la red lo satisface. Bien. No sé, Mati, si querés agregar algo. Es un concepto difícil de explicar, ¿eh? Sí, es difícil. Pero, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que logra? Bueno, nada, logramos a través de eso tener una moneda virtual que nos permite hacer transacciones internacionales en un instante, de manera muy segura, porque todo está completamente encriptado. Y además, sin tener que pasar por los bancos. Cosa que a muchos países latinoamericanos gusta. Y con bajos costos. Y con muy bajos costos. Porque, claro, exactamente, porque lo único que pagás es la recompensa del miner, pero no estás pagando los costos de una estructura como la de un banco. Bien. Bueno, ahora se pone más salada la cosa, Fede, ¿no? La última. Ya que avanzamos, ya explicamos lo que es Bitcoin. La última. Ya explicamos lo que es. Exacto, la última moneda, antes ya de empezar a preguntarle a Mati también un poco sobre Winnie Loans, es respecto al Ethereum, porque el Ethereum, cuando a mí me preguntan, y yo la verdad que el tecnicismo no lo tengo, siempre digo que es un upgrade del Bitcoin, pero en realidad sé que no es tan así. Claro, no es tan así, pero bueno, yo tampoco lo entiendo perfecto, pero lo voy a poder tratar de explicar. No sé si Matías, vos Ethereum conocés, ¿sabés lo que es? Sí. La verdad, arranqué con Bitcoin, pero el Ethereum es muy interesante en el sentido de que le da la posibilidad a una criptomoneda de programar en la misma moneda. Entonces, uno puede elegir darle instrucciones a esa moneda para que haga ciertas cosas si pasan ciertos eventos. Entonces, lo que lograron con el Ethereum era que se puedan hacer los que se llaman los contratos inteligentes, que a partir de ahí se puede programar el dinero, se transforma el dinero en algo inteligente. Exactamente. Bueno, voy a tratar de dar mi pequeño grano de arena. Esto es así. Buterin Vitalik, que es un chabón re nerd, con la cara rara, estaba re metido en el tema de las criptomonedas y la blockchain, un día dijo lo siguiente: la blockchain está muy buena porque permite a un montón de procesos, o sea, permite descentralizar procesos, y el caso más fácil de utilización o el primer caso obvio de utilización es para una moneda virtual, porque te permite resolver el tema de las transacciones. Ahora bien, ¿qué pasa si en vez de pensar en transacciones de monedas, pensamos en transacción de información y en envío de información y en acciones o eventos que se disparan a través de ese intercambio de información? Entonces, inventó lo que se llaman como bien dijo Matías, los contratos inteligentes o los smart contracts, en donde vos enviándole, entre comillas, dinero o enviándole una transacción de información con la red Ethereum a una billetera o a un nodo, le estás mandando una comanda, le estás mandando un comando informático para que ese contrato, no sé cómo decir, que corra código, vamos a decir. Que corra un código y que ese código haga cosas. Entonces lo que te explota la cabeza es que no solamente se puede pagar acciones económicas con Ethereum, sino que además se pueden descentralizar un montón de cosas que hoy están programadas en servidores centralizados. Es decir, voy a dar un ejemplo muy boludo para que sea claro. El día de mañana, o sea, hoy, si vos querés chatear con alguien, tenés que pasar por una empresa de chateo. Ejemplo, WhatsApp. Yo le mando un mensaje al Doggy, WhatsApp recibe en su server mi mensaje, se lo manda a Fede, toda la información está en WhatsApp, en los servers de WhatsApp. Yo prendo fuego los servers de WhatsApp, se acaba WhatsApp. En este caso, con Ethereum, yo puedo programar una aplicación de chateo descentralizada. O sea que todo lo que va pasando, todos los registros, todos los mensajes están... Está todo en la nube, pero a la vez esa nube no está en ningún lado. O sea, espero que nuestros oyentes no se les esté explotando la cabeza en este momento. Seguramente les está explotando la cabeza. Quizás hay que retomar el concepto en el segundo programa. Sí, por ahí una de las cosas que vamos a hacer en este programa también es invitar a alguien que tenga los conceptos más claros y que nos permita dar definiciones más técnicas. En fin, Esto, lo que está bueno de esto, Fede, también de CryptoCast, es que es eso, es la inception de la Matrix. O sea, es algo que te explota la cabeza, por eso estamos tratando de hacer este programa, para tratar de entenderlo. Bien, bien. Bueno, no, y ahora, bueno, ya pasando al invitado del día, Mati, que nos cuentes un poco de Wayne y Loans, y más que nada, dado que el programa es de criptomonedas, que nos cuentes por qué, cómo Wayne y Loans, digamos, se apalanca en el mundo de criptomonedas, aprovechando la simpleza de estar transando dinero de un lugar a otro en forma fácil, rápida y barata. Tal cual, tal cual. Sí, nosotros arrancamos armando hace 2 años un peer-to-peer lending. Un peer-to-peer lending es préstamos entre personas, es decir, una persona que necesita un crédito, que necesita un préstamo, puede subir su necesidad, su préstamo a nuestra plataforma, y luego tenemos inversores que entran a la plataforma y deciden invertir directamente en esos préstamos. El modelo acá en Argentina que funciona es Afluenta, que funciona con pesos argentinos. Gente necesita préstamos, gente quiere invertir, invierte directamente en esos préstamos. Nosotros pensamos qué moneda, qué dinero digital nos podía permitir escalar esto a todo el mundo y enfocarnos en Latinoamérica, con bajos costos de transacción entre países y que todo sea de forma automática y segura. Entonces, cuando pensamos en eso, automáticamente pensamos en el Bitcoin, que es el dinero digital que nos podía ayudar a que alguien de México invirtiera en alguien de Argentina, automática, con muy, muy bajos costos de transacción, y que todo sea en un entorno seguro. Entonces desarrollamos Wayne y Loans, que es una plataforma donde cada uno entra y sale con bitcoins, y adentro de la plataforma se puede prestar o en bitcoins, o en pesos, o en dólares. Esto lo que nos permitió es el primer mes de que lanzamos la plataforma con un MVP, con un producto que no era tan lindo a la vista y tan fácil de usar, tener más de 1,000 usuarios en un mes de todos los países de Latinoamérica sin tener presencia nosotros en esos países. Claro, lo que nos permitió el Bitcoin es que cada uno se abría una billetera en nuestra plataforma, subía sus Bitcoins y tenía la posibilidad de invertir en cualquier persona, en cualquier proyecto del mundo, y especialmente de Latinoamérica. Bien, muy bueno eso. Y escuché, sí, dale, Fede, pregunta vos. Vos podés, yo como inversor, por ejemplo, ¿puedo prestar en bitcoins? Sí, totalmente. Ahí, lo que se promovió mucho y que fueron los principios de la plataforma fue todo en el ecosistema bitcoin. Entonces, como hablábamos antes, ¿no? Voy a tratar de ir agarrando algunos conceptos de los que veníamos hablando, como los conceptos de los mineros, esos... las personas que compran computadoras o que usan sus computadoras para aportar poder de cómputo a la red Bitcoin, que es un negocio. Entonces ellos pedían y piden préstamos en la plataforma de Wayne y Loans para comprar computadoras, ponían a minar esas computadoras, recibían Bitcoins a modo de resarcimiento y devolvían el préstamo. Entonces ahí se daba un préstamo en Bitcoins donde no existe el riesgo de la volatilidad del Bitcoin, porque los ingresos de esas personas que pedían los préstamos estaban nominados en Bitcoin. Entonces, fue muy interesante lo que pasó en la comunidad, en el ecosistema Bitcoin, porque gente le prestaba a otras personas en Bitcoins y devolvían en Bitcoin. Claro, yo te iba a preguntar... Y mientras que el Bitcoin suba, está todo bien. Mientras el Bitcoin sube, todos ganan. Y cuando el Bitcoin baja, los inversores iban a perder parte del valor en dólares. Pero recuperando un poco con los intereses de alguna manera, porque de todas maneras hacían crecer su exactamente. Cantidad. Igual, en general, los inversores en Bitcoins son aquellos que les gusta el Bitcoin y que quieren tener Bitcoins y ven el valor del Bitcoin en el largo plazo, que eso no hablamos mucho en la intro, pero bueno, hay gente que piensa que el Bitcoin puede valer $10,000. En este momento estaba 4,650. Hay gente que piensa que puede valer $10,000 en el plazo. Entonces no se preocupan tanto por las variaciones, sino que lo que quieren es cada vez tener más Bitcoin. Entonces pueden invertir en Bitcoin, si el precio del Bitcoin baja en dólares, no hay problema porque en el largo plazo ven un precio del Bitcoin Sí. muchísimo más alto. Ok, perfecto. Y después eso ya Totalmente. se fue abriendo a préstamos regulares también, no solamente en Bitcoin. Exactamente, sí. Nosotros después arrancamos con préstamos en pesos y en dólares, especialmente enfocados en pequeños negocios que necesitan mayor stock, más mercadería en momentos particulares del año. Y la verdad que en préstamos de negocios fondeamos más de 5 millones de dólares, así que eso fue algo muy, muy interesante. Y después empezamos a abrir una nueva unidad de negocio de micropréstamos. Pero ahí no es tanto el peer-to-peer cómo funciona, sino que armamos unos fondos garantizados nosotros en pesos, donde obteníamos fondos de distintas partes del mundo y utilizábamos ese dinero para hacer micropréstamos acá en Argentina a través del celular. Ah, bien. O sea que yo como inversor lo podía invertir mis bitcoins a través del celular, pero sobre todo como que pide un préstamo, puedo obtenerlo a través del celular. Sí, podían obtener. Los micropréstamos los enfocamos en pesos porque ahí nosotros lo que queríamos era tratar de llegar a la base de la pirámide. Créditos, estamos integrados con las redes de recarga de celulares, que son más de 30.000 puntos en todo el país, y tenemos una capilaridad donde no están llegando los bancos. Entonces, apuntamos al segmento base de la pirámide con préstamos de 2.000 a 5.000 pesos. Y que se devuelven en como máximo 4 meses. Entonces ¿Y cómo utilizamos fondos. se aseguran? Perdona, perdona, perdona. Utilizando. No, y utilizamos fondeo de distintos países en nuestros fondos garantizados en pesos para después prestar. Eso es para los inversores de otros países que quieren apostar también a tener inversiones con tasas un poco más altas en pesos. ¿Y cómo hacen para verificar digamos, la categoría de la persona a la que, la categoría, hablo de la categoría que ponen los entes de prestamistas, Sí, para decir, la esta persona me evaluación va a devolver, crediticia. esta me va a devolver en pesos y lo va a hacer y no va a dejar de pagar las cuotas? Totalmente, sí, ese es uno de los puntos que más fuimos aprendiendo con la experiencia, ¿no? Tenemos un motor de decisión donde estamos conectados con un credit bureau local que nos da información sobre esa persona. Y a su vez tenemos conectadas redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, Mercado Libre. En el caso de los pequeños negocios, nos servía muchísimo estar integrados con Mercado Libre porque podíamos ver si el usuario tiene muchos puntos positivos, negativos, cuántas ventas tiene. Toda esa información nosotros la poníamos en un motor de decisión y evaluamos crediticiamente a la persona y según esa evaluación le prestamos más o menos montos o... Lamentablemente, a veces cuando la persona está endeudada, no le podemos prestar, ¿no? Y ahí también Bueno, definís perfecto. la tasa del préstamo. Totalmente. Sí, según el riesgo, también la tasa puede ser más o menos alta. O sea, yo como inversor puedo entrar con bitcoins, le presto a alguien que en realidad quiere pesos, y después cuando me devuelve, ¿cómo es? ¿Me lo transforma a Bitcoin en la misma plataforma de vuelta o? Tal cual. Sí, a vos siempre te van a llegar bitcoins a la cotización de ese momento. Es decir, si Okay. el bitcoin bajó el valor respecto a los pesos, te van a llegar más bitcoins. Si el bitcoin subió de valor, te van a llegar menos bitcoin. Pero ahí lo importante es tener en cuenta la rentabilidad en pesos y Claro. no es recomendable para alguien que quiere mantener su cantidad de bitcoins porque tiene el riesgo de la variación del precio De del la bitcoin. volatilidad, Entonces, claro. para aquellos inversores que creen en el Bitcoin, que ven un precio más alto a futuro, les recomendamos invertir siempre en préstamos en Bitcoin. Bien, Claro, perfecto. claro. Los préstamos en Lu. bitcoins suelen ser para mineadores, ¿o hay algún otro caso que no sea préstamo No, en Bitcoin? principalmente es mineros y traders. El trader es un poco más riesgoso. Pero hay gente Claro. que también toma préstamos en bitcoins para devolver más bitcoins y que los tradea. Creo que Tomás se Claro. transformó en una especie de trader activo. No, bueno, estoy haciendo mis primeros pasos. Lo mío más son más las altcoins, Fede. Que esos son Y conceptos que no. vamos a explicar en los próximos programas. ¿Podrías poner un crédito ahí a pedir en Winnie Loans? ¿Cuánto está No, pagando yo eso quiero decir. un trader? Y Y yo te nosotros digo que se está armábamos. sacando un. Dale, dale. No, nosotros Perdón, perdón. armábamos fondos garantizados donde pagábamos el 5% en bitcoins. Para un tradeador de altcoins en este momento que el mercado de las altcoins está subiendo bastante, se puede volver tranquilo. Pero bueno, es todo con mucho riesgo. No, igual lo que le quería preguntar a Matías antes de ir cerrando el programa del día de hoy, son dos cosas. Uno, para nuestros oyentes que hoy descubren lo que es el Bitcoin, que hoy descubren lo que son las criptomonedas, ¿Winnie Loans da acceso a la compra de Bitcoins para la gente normal o tienen que venir ya con Bitcoins ellos en una billetera para mandar? No, en la plataforma directamente tienen que entrar con bitcoins, y ese fue uno, es uno de los principales barreras en las cuales estamos trabajando. Pero bueno, acceso a compra de bitcoins, hay empresas locales donde a través de transferencias bancarias o pagos en Rappi Pago o Pago Fácil pueden acceder rápidamente a los bitcoins para invertir. ¿Podés nombrar alguna de ellas, una, dos o tres, como para que nuestros oyentes ya Sí, vayan sabiendo? las tres más conocidas acá en Argentina son Satoshi Tango, Ripio y Bitex. Son las tres empresas Perfecto. que a través de transferencia bancaria se puede generar. Y si no, después también hay muchas transacciones peer-to-peer, entre personas, gente que quiere vender y comprar, y se conectan a través del grupo de Facebook de Bitcoin Argentina o de la página localbitcoins.com. Perfecto, bueno, esa es información súper interesante para nuestros. Ahí tienen las diferentes plataformas o puntos de entrada de cómo acceder a este criptomundo, no sabiendo tanto cómo hacerlo hasta el día de hoy. Fede, nos quedan 1 minuto, 2 minutos de programa. Sí. Yo sé que Matías, lo que nos contó, la verdad que me pareció súper interesante, sobre todo porque da acceso, como bien dijo él, a una cierta categoría de personas en el sentido de desde el punto de vista crediticio, que por ahí hoy no estaría teniendo acceso a crédito. Y la verdad que me gustaría escuchar si tenés alguna historia de alguna persona que por fuera de este gente que está muy metida en el mundo del Bitcoin, traders o miners, que a través de Winnie Loans haya lanzado un pequeño proyecto, haya avanzado, haya, no sé, plantado tomates y los haya vendido. ¿Tenés algún caso de una persona que Sí, haya hecho negocio hay un físico? caso que fue uno de los primeros préstamos que dimos, que encima tuvimos suerte porque lo levantaron en los diarios de una cervecería que se llama Doble Seis, que también de hecho acepta bitcoins para comprar Vamos. ahí. Vamos que la comunidad crece, Y bueno, y lo que hizo fue directamente, tenía que hacer unas refacciones en el local antes de abrir. Y pidió un préstamo en la comunidad, nosotros lo promocionamos. El préstamo también estaba vendido en el sentido de que esta cervecería, hamburguesería, iba a aceptar bitcoins. Entonces era interesante para la comunidad seguir expandiéndose y tener más lugares en donde se pueda pagar en bitcoins. Y la verdad es que tuvo un éxito bárbaro porque tuvo más de 30 inversores. Se recaudaron en ese momento, hace un año y medio, casi 100 mil pesos. Y con eso hizo las últimas refacciones para abrir el local. Bien, perfecto, perfecto, Matías. Bueno, Fede, yo lo que para mí lo que deberíamos hacer por el día de hoy ya es calmarnos un poco, ir cerrando el programa. Ya se hablaron de muchos conceptos distintos. Vos estás a veces corrido, te veo, se te ve la mitad de la cara, tenés que pensar en eso, Fede. La próxima, es que Para el la mundo de la próxima. tele, yo estoy acostumbrado al mundo de la Sí, vos radio, el estás de muy la tele. acostumbrada a la radio. Bueno, escuchame una Exacto. cosa. ¿Qué va a pasar el programa siguiente? No lo sabemos todavía, no sabemos con qué invitado vamos a estar hablando, pero vamos a estar hablando con alguien del mundo Bitcoin Argentina que va a estar muy interesante. Pero sobre todo vamos a estar explicando, Fede, en el programa siguiente, uno, ¿qué es un ICO? ¿Qué es una ICO? A explotar la cabeza a la gente. Dos, ¿qué son las altcoins? Empezás a descubrir, ya te empiezas a meter cada vez más. Y lo otro es, vamos a empezar a estar dando información cada programa sobre el precio del Bitcoin, el precio del Ether y las diferentes ICOs que se van a ir largando cada semana. La idea es educar a través de CryptoCast Latinoamérica para que la gente se vaya metiendo y aumentar esta comunidad que es tan hermosa. Y le pedís a la gente también que lea un poquito antes del programa, que Por venga allá favor, con algo de información. sobre todo que lean para entender lo que es Bitcoin, Ethereum y blockchain, porque la verdad que lo explicamos de manera un poco así como con palos en la rueda. Pero bueno, espero que hayan sacado algo, ¿no? Bien, perfecto. Aunque Bueno, sea la gana de seguir leyendo. Exacto, totalmente. exacto, Bueno, exacto. algún lugar donde la recomendemos para entender lo que es el Bitcoin. Mira, yo al menos le recomiendo lo más mainstream que hay es van a coindesk.com y tienen ahí un tab en donde dicen qué es la blockchain, qué es el Bitcoin y qué es Ethereum. Esas tres cosas. O sea que, y si no, o sea, Satoshi Tango o alguna de esas cosas, seguro que alguno tiene una manera de encontrar. Si no, lo que voy a hacer, Fede, es voy a poner algún link de algún videito de YouTube. Eso es medio fácil para tratar de Bueno, explicar lo que es el ahí Bitcoin. ya es lo último que ya cerramos porque aparte Mati se tiene que ir. Entiendo, Mati, vos tenés tus oficinas están en el lugar del espacio Bitcoin, donde ahí igual hay charlas de, para, digamos, Sí, charlas de tal para cual. A través iniciarse. de Meetups, de la plataforma de Meetups, se pueden encontrar charlas acá en el espacio Bitcoin, que está en la zona de Retiro. Charlas muy interesantes, con súper introductorias del mundo Bitcoin. Y también para nivel intermedio y avanzado se arman discusiones que está muy bueno participar. Genial. Bueno, nos quedamos con esa referencia, última referencia, que es lo más importante del programa. Creo que es, si quieren saber algo más sobre el Bitcoin, comuníquense o entren o empiecen a conocer esta comunidad que está buenísima, sobre todo la gente de Bitcoin que se dedican justamente a eso, a abrir esta pequeña comunidad a toda la Argentina, a todos los países de Latinoamérica. Bueno, un abrazo para todos y próximo jueves o próximo miércoles, ahí hay que ver bien qué día de la próxima semana. Perfecto. Matías, no diste tu apellido, es lo último que ya puedes ir dando. Te presentamos sin Ma. apellido y después ya cerramos. No hay problema. Mi nombre es Matías Borgo y quería agradecerles también por la oportunidad de participar del CryptoCast que estuvo buenísimo. Bueno, buenísimo. Gracias a los tres. Un saludo, Fede, un saludo, Matías, y nos vemos nosotros dos en el próximo episodio de CryptoCast Latinoamérica. Dale un Dale. saludo. Adiós.